Hay caminos larguísimos de recorrer, de tanto de los hermanos como de la familia del desaparecido, ¿no? Hay unas historias atrás que vos decís, de los hijos de desaparecidos. En Nono hay un chico que es hijo de desaparecido. Y todos tienen esta historia al principio de como un silencio muy grande, un tiempo largo de mucho silencio, y después recién de querer estallar y de querer contar la historia y querer sanar la historia, que es como se acomoda de nuevo y se puede incorporarla en nuestra historia. Y yo me acuerdo también por mi madre, que también ella quedó como encerrada y como ensimismada en su dolor. Nunca queriendo salir a ningún lado ni diciendo de que ella tenía un hijo desaparecido. Y cuando la llevé a La Perla, un acto de La Perla, que estaban todas las abuelas y madres con los pañuelos blancos, las miró y dijo: "Pero ellas también perdieron un hijo. Están igual que yo", me dijo. Y para ella fue un salto cuántico. Porque cuando yo estaba preparando la muestra, ella iba y venía y vivía conmigo en casa, acá en Los Hornillos, y me decía: "¿Y para qué te vas a meter de nuevo? ¿Y para qué poner el nombre? ¿Viste?". Y yo decía: "Yo lo quiero hacer". Y lo hice, y pinté, y escribí. Y los últimos días que yo estaba preparando eso, apareció con una poesía que había escrito ella a Gustavo, y me le dijo: "Tomá, escribíla vos con tu linda letra", que es la poesía que está en la posta acá de la memoria. En eso tengo que agradecer enormemente a Los Hornillos, porque si bien Gustavo no vivió en Los Hornillos, lo evocamos acá. Hay que estar más que nunca, yo creo, más que el 24 pasado de marzo. Yo creo que es demostrar como demostraron siempre las madres, porque realmente hay que volver a pedir y a decir: "No, esto no puede suceder nunca más". Y esto que ha sucedido ahora, tampoco.